there's no heaven. Escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 14 de julio. Agradezco muchísimo a nuestro compañero Pastor Delgado por hacer posible, como siempre, la transmisión de este programa. No, por hacer posible que funcione el FEMCAI. Querido Pastor, muy buenas noches, muchas gracias. Y, por supuesto, le doy la bienvenida a Alberto Ramírez desde Argentina. Mi querido Albert, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, ya ni te pregunto, estás un poquito enfermo, ¿no? Estamos un poquito resfriados, bueno, un poquito es ser amable, pero seguimos aquí al pie del cañón. Pues muchísimas gracias, Albert. Doble agradecimiento porque no es fácil tener gripa. Y pues lo que más se recomienda es reposar, ¿no? Bueno. Muchas gracias por estar presente. Hay un contexto muy combinado de los factores, todos negativos, lamentablemente, El diálogo establecido con el entre la CENTE y Gobernación se ha contaminado por una decisión muy burda, muy sucia, yo diría, del gobierno de invitar al CENTE. Entonces, ahora sí, más bien fue Nuño el que decidió dar marcha atrás con algunas de las aspectos de la famosa contrarreforma laboral que no educativa, y bueno, es algo muy muy criticable, es verdaderamente, bueno, no se puede esperar otra cosa mejor del gobierno. En realidad no me extraña, pero sí me indigna, nos indigna a muchos lo que están haciendo, y bueno, los líderes de la CENTE, por supuesto, que van a desconocer cualquier acuerdo que se llegue con entre Aurelio Nuño y el CENTE, ¿no? Así que ellos pues están en un diálogo, en un proceso muy lento de diálogo con Gobernación. Yo, la impresión que tenemos, no sé si la compartas, Albert, y los que me escuchan, pero la impresión que tenemos es que están haciendo tiempo. Pero bueno, ese es el entorno, el contexto. Y el otro ingrediente en el que se va a fundamentar la plática que tendré con nuestro querido amigo José Reveles el día de hoy, se trata de las mentiras que publicó, que dio a conocer la CNDH, la bastante desprestigiada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la muerte de Julio César Mondragón, el estudiante de Ayotzinapa, que pues fuera muerto de una manera espantosa, que verdaderamente conmocionó a nivel internacional. Y la versión que da la CNDH es abyecta, es mentirosa, y precisamente por eso quiero platicar con nuestro querido amigo José Reveles, quien, por cierto, publicó un libro que se llama Échale la culpa a la heroína, y aparte de que ahí documenta cómo la droga ilícita se ha convertido en la más importante y peligrosa de México, también ofrece una reveladora clave para entender el móvil del crimen contra los 43 normalistas desaparecidos aquel fatídico 26 de septiembre de 2014. No sé, Pastor, si ya tengamos a José al aire. Pastor, por favor, si eres tan amable, él iba a estar esperando la llamada a las 9 de la noche. Entonces, bueno, dice José Reveles que el estado de Guerrero es un parque jurásico de las peores prácticas criminales, y el municipio de Iguala es el principal punto. Bueno, todavía no se conecta, pero vamos a contextualizar y vamos a ver qué piensas tú, Albert. Dice José Reveles que el municipio de Iguala es el principal punto de concentración de la heroína en la región. Con esas consideraciones en mente, Reveles asegura que los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, entraron aquella noche sin quererlo ni sospecharlo en una zona de exclusión, en el reino podrido de la amapola, del opio, de la morfina y la heroína, una geografía que no tolera presencias extrañas y en donde se produce más de la mitad de ese opiáceo que consumen los adictos estadounidenses. ¿Qué te parece, mi buen Albert? Y puede ser, Pati. La verdad es que a raíz de cómo se ha venido manejando la política antinarcóticos en los últimos años, la verdad es que es a mí me ya me es muy difícil, muy complicado poder creer, ¿no? en cierto tipo de información oficial. No hay o no existen datos fidedignos del gobierno que te digan en tales lugares se localizan tales cosas. Por una razón, yo creo, muy, muy específica, ¿no? Porque de alguna manera algunas esferas del poder está inmiscuido en ello. Ahora, el hecho de que nos comenten que en Guerrero, en todas esas zonas, son zonas de como dices, de exclusión, porque están dominadas por determinados grupos dedicados a la siembra y cosecha de enervantes, pues no es nada nuevo, no nos tendría que sorprender. Esto ha sido desde hace 30 40 años. El problema es que hace 30, 40 años todos estos grupos delictivos no tenían el poder económico y de armamento y de organización que hoy tienen. Entonces, hoy se puede notar de una manera más, más grave por este tipo de organización, si tomamos en cuenta los sucesos de Ayotzinapa, o sea, lo que se contaba este muchacho, no recuerdo su nombre, uno de los muchachos sobrevivió a este ataque, fue que ellos fueron detenidos por policías municipales, por fuerzas de la seguridad pública del municipio. Entonces, la pregunta que nadie puede contestar es cómo es posible que desaparecieran 43 personas, ¿no? Así que esto para mí la única explicación que tiene es que haya habido una colusión de esta de policía municipal con otras u otra corporación gubernamental o con grupos de narcotráfico, que a estas alturas ya no se sabe la diferencia, se ha difuminado totalmente la diferencia entre uno y otro. Así que es totalmente posible, ¿no? Me parece totalmente plausible. Así es, me gustaría, se le ha de haber atorado algo a José porque me confirmó hace apenas unas horas, que hace como 4 horas me confirmó que sí, que con mucho gusto y bueno, vamos a hacer un recorrido por lo ocurrido esa terrible, terrible noche de el 26 de septiembre de 2014. Es un relato que, por cierto, también fue publicado en el New York Times. Así que, qué barbaridad. Es un relato. Los policías municipales rodearon el autobús, aquel famoso quinto autobús del que todavía el gobierno no puede dar una explicación aceptable. Bueno, rodearon el autobús, lanzaron gas lacrimógeno, pincharon las llantas y obligaron a los estudiantes a que se bajaran. Uno de los oficiales dijo, los vamos a matar a todos, según el testimonio del conductor del autobús. Otro policía se dirigió a él y le dijo, a ti también. Mientras tanto, un oficial de inteligencia militar lo veía todo. Y cerca de donde sucedía había agentes de la policía estatal y la federal. A los estudiantes los subieron a vehículos de la policía. Desde entonces no se ha sabido nada de ellos. Se trataba de varios de los 43 estudiantes desaparecidos en el caos de una noche violenta de septiembre de 2014 en Iguala, un caso cuyo contexto no se conoce aún el motivo de la desaparición, pero ya por eso, pues, José Reveles da su versión. Vamos a hablar a ver si llega a tiempo José Reveles, y si no, en posteriores ocasiones lo convocaremos, pero en fin. No se conoce aún el motivo de la desaparición, es cada vez más cuestionado, sobre todo después de que una comisión de expertos extranjeros lo haya examinado durante más de un año. Y hay que recordar que el GIEI, el grupo de expertos extranjeros internacional que mandó la CIDH, pues contravino absolutamente todas las mentiras que dijo la Procuraduría y el gobierno en general, ¿no? Bueno, pese a los obstáculos que el gobierno ha puesto al caso desde hace meses, los dos informes del grupo de expertos extranjeros, el segundo fue publicado este domingo, son el retrato más detallado de los hechos de aquella noche, que dejaron 6 muertos, además de los 43 desaparecidos y decenas de heridos. El informe describe una noche de confusión y terror para los estudiantes y los habitantes de la ciudad, y una recolección de personas con una metodología casi clínica llevada a cabo por las fuerzas de seguridad que operaban en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos de México. El gobierno ha detenido a 123 personas, entre las que hay 73 policías municipales. Los acusa de vínculos con el crimen organizado. Pobre gente, de veras, ¿eh? Chivos expiatorios. Bueno, organizado por lo sucedido aquella noche, de trabajar para la organización Guerreros Unidos, pero no han sido capaces de dar con el motivo de su comportamiento. Los jóvenes desaparecidos eran estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una escuela de maestros con una larga trayectoria de activismo en Guerrero. Y hay que recordar que esta normal es de las primeras, se fundó en 1926. Bueno, estaban entre el centenar de estudiantes que habían ido a Iguala la noche del 26 de septiembre para secuestrar varios autobuses. Solían hacerlo cada vez que necesitaban trasladarse a un evento y los devolvían una vez finalizada la actividad. Tanto las empresas como las autoridades toleraban esa práctica. El plan para la salida de esa noche era asegurar los autobuses e ir a la capital del país para participar en una marcha de recuerdo de la masacre estudiantil de 1968. Se desplazaban en 2 autobuses que habían requisado antes. Se estacionaron en una de las calles de entrada a la ciudad y esperaron para interceptar más vehículos. Uno de los estudiantes dijo, según el primero de los informes del grupo de expertos, que estábamos todos contentos, relajados y jugando con los choferes. Ese informe fue elaborado a partir de entrevistas con los supervivientes, fuerzas de seguridad e informes de un centro de mando público con la participación de varias instituciones. Pero las fuerzas de seguridad de la zona estaban al tanto de los planes de los estudiantes. La Policía Federal situó varias patrullas cerca de ellos y el centro de mando local que hacía la conexión entre las policías federal, estatal y municipal, así como con el ejército, mantenía a los estudiantes vigilados. Me avisa aquí mi querido pastor que ya está a punto de contactar a José Reveles y seguimos contextualizando el crimen de Ayotzinapa. A las 8:15 de la noche, los estudiantes detuvieron y abordaron el primer autobús que estaba frente a un restaurante. Vamos a ver qué nos dice por aquí nuestro... Permítanme un segundo. Sí, pastor, a ver, permítanme un segundo, ahorita seguimos con la lectura. Seguimos con la lectura. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Bueno, no alcanzo a leer tu recado, pastorcito. Hay un problema aquí con el Skype. Bueno, confío en que ya dentro de poco vamos a tener a José Reveles en línea. No puedo ver el mensaje, vamos a ver. No, parece que José tiene que actualizar su versión de Skype. Es raro porque en el programa de aniversario no tuvo problemas. Bueno, no pudo unirse a la llamada, puede que vea. Ok. Vamos a ver, vamos a seguir con la contextualización. El chofer dijo que necesitaba... Pati, ya, sí. Ya tenemos a José Reveles conectado. Excelente. Mi querido José, ¿nos escuchas? Sí, sí, escucho perfectamente. Sí, José, acabamos de anunciar esta entrevista necesarísima contigo, precisamente porque por la versión que publicó la CNDH, que pues nos parece bastante viciada, José, de afirmar que... no sé si me están escuchando, veo que el Skype está un poquito inestable. Te escuchamos perfecto, Pati. Yo escucho muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, la CNDH dice que Julio César Mondragón, el estudiante que fue desollado y cuyo rostro impactó a nivel internacional, una imagen terrible, espantosa. Bueno, la CNDH dice que fue comida por perros, ¿no? Y que a Julio César Mondragón lo mató el crimen organizado. Nos parece incluso hasta ofensivo, pero no nos extraña de la CNDH, que pues es un organismo que lo fundó Salinas de Gortari como parte del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Para justificar todas las tropelías de los sucesivos gobiernos, José. Pero tú publicaste un libro muy interesante que se llama Échenle la culpa a la heroína. Y ahí revelas cosas sumamente interesantes y las razones que podrían haber estado detrás del crimen terrible y todavía impune contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. José, muy bienvenido, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto en saludarlos a todos, a Patricia, a Pastor, a Alberto, creo que también anda, ¿quién más está por acá? Vengo llegando. Bueno, hay mucha gente conectada. Hay mucha gente conectada, se le dio mucha difusión a esta plática porque nos interesa mucho tu versión, José. Mira, hay una versión, la primera, que se da del perito forense que va a ser todavía no el levantamiento del cadáver, sino la posible identificación, el primero que llega. Él hace un reporte en el que menciona cortadas quirúrgicas. O sea, ahí no habla de fauna nociva, sino de cortadas quirúrgicas que podrían ser una técnica calvil, como se dijo en su momento, de tortura que le habían aplicado a Julio César Mondragón. Y en el libro yo menciono un peritaje de una experta que justamente dice que no hay esa posibilidad porque la fauna nociva del lugar se iría, pues desgraciadamente hay que decirlo de esa manera, a las vísceras y no a un rostro. O sea, no hay depredadores que escojan una cara, una cabeza antes que las vísceras, que es mucho más accesible para este tipo de fauna. Y ahora nos dicen que perros, tratando de decir que es muy diferente a los roedores el tipo de, pues, de mordida o de devorar la piel del rostro, ¿no? No lo creen muchas personas, muchos expertos lo ven como una salida fácil, como las que se han dado ya en el caso de Ayotzinapa. Es decir, no es la única, está la famosa verdad histórica, que pues ya no existe, la de Murillo Karam, porque ahora la PGR ofrece que la policía va a acompañar a los familiares de los 43 a buscar a sus parientes, a los jóvenes normalistas, lo que quiere decir que ya no le hacen caso a esta supuesta cremación de 43 personas en lo que fue el basurero de Cocula. Entonces, causa mucha polémica. Y no sé por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos se empeña en dar esta nueva versión como, digamos que distrayendo lo central de las investigaciones. No que no sea central lo que le pasó a Julio César, porque de confirmarse una acción humana que la desmiente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaremos hablando de un ataque, además de masivo, artero, cobarde, excesivamente violento en contra de los normalistas, estaríamos hablando también de un de una técnica conocida en las en los peores grupos militares y paramilitares del continente. Sí, José, déjame y hacer una acotación. Si no estoy equivocada, pero tú me lo confirmarás, me parece que gente como los caibiles y otros grupos de especializados en tortura y en sembrar terror, sobre todo en movimientos sociales, reciben entrenamiento en la tenebrosísima Escuela de las Américas, que ahora tiene otro nombre. Y precisamente esto lo voy a ligar con el origen, es decir, la Normal Rural de Ayotzinapa es una de las más antiguas, se fundó en 1926, pero no es la única. Hubo una época en que las normales rurales florecieron y recibieron un enorme apoyo en el sexenio del general Lázaro Cárdenas. Posteriormente, a partir de Ávila Camacho, que fue un vuelco de 180 grados en la política que llevó el general Cárdenas, empezó una persecución inmisericorde contra las normales y las fueron desapareciendo poco a poco hasta quedar muy pocas. Me parece, pero quiero que tú me lo confirmes y además añadas la versión sobre lo que también estaría detrás de la del ataque tan feroz contra los estudiantes. La estrategia ha sido justamente eliminar la educación normalista por muchas razones y se conecta con la política desastrosa que lleva a cabo el gobierno en materia educativa y que está vinculada con la guerra sin cuartel que han enderezado contra la CENTE. Entonces, ya contextualizando esto, José, nos gustaría muchísimo que le explicaras al auditorio del FENCAI, desde la raíz, aparte de esto, se le yo te dije, no puedo estar equivocada, no sé, es lo que he leído, ¿cómo encajaría lo que tú reportas en tu libro? Bueno, el entrenamiento de los caibiles, que también se ha confirmado que tuvieron injerencia en el sur de la República hace unos 30 años, en donde los ejércitos mexicano y guatemalteco tenían una buena relación, se entrenaron gente en México, digamos que promovidos desde Estados Unidos, y también había, o sea, documentado como alcaibiles en todos los grupos de traficantes en México, los grupos criminales, y entonces no sería extraño que hubiera este tipo de enseñanzas que se hubiesen transmitido hacia los delincuentes mexicanos, ¿no? Entonces no es una hipótesis digamos calada de los pelos el pensar en esta posibilidad, pero sobre todo porque como si fuera un consuelo, nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es que no le dio ningún balazo, nada más lo mataron a golpes, o sea, no hay una bala, ¿no? Como si haber matado a alguien a golpes y haberle causado, no sé, decenas de fracturas, tanto en la cabeza como en el resto del cuerpo, fuera una buena noticia, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de lo que desgraciadamente surgió Julio César Mondragón, hay que ir al fondo de lo que realmente está detrás de la desaparición de todos los muchachos, de todos los 43. Es una exigencia que el gobierno está apostando a que se pierda en el tiempo, a que se vaya diluyendo, pero de ninguna manera está ocurriendo. O sea, no es una salida que estén contemplando los familiares de los muchachos. Entonces, definitivamente, es un reclamo que perdura, que creo que no se va a ir al baúl del olvido y que seguirá movilizando a muchísima gente. Sí, José, antes de continuar, porque hay otros aspectos que queremos comentar contigo, le quiero pasar el micrófono a Alberto Ramírez desde Argentina. Albert, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieras tú añadir a lo dicho por José? No, en realidad coincidir con lo que él comentaba en cuanto a primero la explicación de la CNDH, o sea, una fauna nativa en se encuentre un cuerpo determinado podría mordisquear, por así decirlo, todo el cuerpo. O sea, finalmente no irían sobre una zona específica sin dejar intacto todo lo demás. Ahora, que el tiempo que ese cuerpo hubiese estado allí, sí, desollado, podría ser que algún animal de la zona se hubiese acercado, hubiese comido la zona que ya estaba sin piel, precisamente porque el olor atraería, ¿no? Es feo decirlo, pero bueno, es la posibilidad. Incluso el equipo de peritos argentinos, el equipo forense de peritos argentinos, también emitió un comunicado en ese sentido. Dice, no es posible, simple y sencillamente, que sea fauna. Esa persona fue desollada, viva casi. Fue desollada, punto. Y también, que es algo que se está pasando por alto, el equipo forense argentino publicó ya sus resultados, los pueden encontrar en internet, pueden descargar el archivo, es un archivo de alrededor de 600 páginas, muy técnico, en el cual ellos determinan que en el basurero de Cocula, donde se supone, se está diciendo que fue la incineración de los cuerpos, dicen que simple y sencillamente no hay evidencias que indiquen que ahí fueron incinerados 43 personas, punto. Y hacen toda una explicación técnica de el por qué llegan a esa conclusión. Y una de las cuestiones que a mí más me llamó la atención es el hecho de que ellos determinan un perímetro en el cual hacen el cálculo de las calorías necesarias para incinerar un cuerpo, y si se hace al aire libre, ¿a qué distancia en un perímetro irradiaría ese calor para quemar todo lo que esté a su paso en ese perímetro? Y no hay pruebas físicas, no encontraron pruebas físicas de que en un perímetro determinado hubiese muestras de incineración tanto de plantas como de otros elementos en la zona que pudiesen permitir decir que hubo una exposición al calor muy fuerte ahí. Dicen, aquí no se pudo incinerar a nadie porque en este perímetro no hay plantas quemadas. Entonces, entre muchas otras cosas más, repito, el informe es muy extenso, pueden descargarlo en un archivo desde internet, si alguien quiere leerlo completo, pero una de las grandes mentiras es que o que se había hecho circular era el hecho de que se habían incinerado en un basurero en Cocula. El equipo forense determinó que no. Se extrajeron muestras, increíblemente se encontraron muestras de huesos humanos, parte del muestreo recogido en la zona, pero que es imposible determinar si estos restos realmente pertenezcan a alguno de los muchachos de la normal rural, precisamente porque no se puede, o sea, se determina que ahí no pudo haber una incineración masiva, ¿sí? Eso sería una de los informes que también tendrían que tomarse muy en cuenta, ¿no? Para ir quitando un poco de toda esa qué sé yo, de toda esa suma de hipótesis y de declaraciones que en lugar de aclarar las cosas las oscurecen aún más. Bueno, de hecho, como tú dices, quisiera hacer un comentario. Sí, el claro. El equipo forense argentino determinó que son restos humanos de unas 19 personas que no son los normales. o sea que no corresponden al ADN. Encontré en el libro de Echarle Culpa a la Heroína, en la página 43, el perito en criminalística de campo y fotografía forense, Vicente Díaz Román, emitió un dictamen que dice textualmente: las lesiones presentadas en cara y cuello, por sus características de nitidez al corte, el suscrito estima que estas fueron producidas por un agente físico vulnerante de tipo cortante. ¿Sí? Está hablando de un escalpelo, de un bisturí, de un cuchillo, de un instrumento afilado. Y al final, un perito, que es Fabi Hernández, ella dice que los perros, cuando comen algunos restos, se convierten en depredadores, ¿no? Que andan libres por ahí por el campo. Dice que para arrancar la piel tienen que apoyar la pata, jalar, etcétera, y no eran las características que presentaba el rostro de Julio César Macrobal. Claro, claro. José, tomando en cuenta estos dos factores, es decir, estos dos contextos. Uno, el que el estado de Guerrero, como tú lo has reportado con todo tino, porque además es cierto, el estado de Guerrero se ha convertido en un campo fértil para el tráfico de todo tipo de opiáceos, y especialmente la heroína. Eso por una parte. O sea, ya de por sí el estado de Guerrero, ese factor le confiere al estado de Guerrero una gravedad espantosa. Pero la otra parte es que históricamente el estado de Guerrero pues ha sido un semillero de guerrilla. Está Luz Cabañas, está Genaro Vázquez Rojas, ¿no? Y todo eso combinado, podría decirse que el gobierno y sus jefes en el establishment, porque no es de extrañar, no es ajeno a nosotros que la política en México se cocina en la embajada norteamericana. Entonces, que hayan matado dos pájaros de un tiro, por hablar coloquialmente, es decir, controlan sus negocios con el narcotráfico y infunden terror en un grupo, en una normal que es emblemática, en su historial, en la representatividad política, ¿no? Y todo ese, y porque el hecho de que iban a conmemorar digamos un aniversario de la masacre de Tlatelolco, ¿qué añadirías tú a todo esto, a todos estos dos contextos? Bueno, yo tuve oportunidad de leer hace un par de décadas discursos e informes que dieron familiares, digamos, de presos políticos en Guerrero, que hablaban de métodos terribles por parte de militares que incursionaban en las rancherías, en las comunidades. Hay que recordar que todo un poblado que se llamó El Quemado fue trasladado al campo militar número uno. Estamos hablando durante la persecución de la guerrilla en Guerrero, justamente. Y como algunos sospechosos de pertenecer a grupos armados eran enterrados hasta el cuello en un hormiguero, donde después eran, digamos, bañados con leche condensada, que es dulcísima, para atraer las hormigas. Eso está descrito en documentos. Es terrible, pero así es. Yo quisiera agregar el final del estudio de Cristalia Hernández, que está publicado íntegro, porque dice que un análisis profesional debería incluir un estudio de la intervención secundaria de ciertos agentes biológicos, considerando que ningún animal silvestre o introducido antropogénicamente, es decir, un perro casero, por ejemplo, es que es capaz de realizar cortes precisos de piel, y de acuerdo a la literatura, ninguno de ellos elige la cabeza de otros animales como primera estrategia dentro de la maximización individual de la ingesta de nutrientes. O sea, más claro ni nada, lo irían a la cabeza, irían a otro lugar. Por tanto, queda la duda de si fue suficientemente profesional este dictamen, esta conclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues tú te estás viendo muy amable, José, con la CNDH. La CNDH, desde 1991, que surgió por acuerdo como parte del clausulado del Tratado de Libre Comercio, no fue creada para garantizar el respeto a los derechos humanos, pero en absoluto. La historia de la CNDH es abyecta, es verdaderamente vergonzoso. No nos olvidamos de lo que ocurrió con Soberanes. Bueno, no ha habido un solo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se comporte con un el más mínimo grado de dignidad, porque esa comisión no está para eso, o sea, está para lo contrario. Y en un país donde se respetara la simple constitución, la constitución contiene todo el título primero, que son derechos humanos y políticos. Nada más con respetar la constitución no hacen falta comisiones, ni procuradurías, ni nada que se le parezca. Es decir, José, yo creo que eres muy generoso con la CNDH, no creo que se haya equivocado, creo que su comportamiento es abyecto y es sujeto a un gobierno que a su vez sirve los intereses de los que ya hemos hablado, que se cocinan fuera de las fronteras de México, ¿no? Con lo torcido que ha actuado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo puedo citar el caso de la tortura. Cuando comenzó la CNDH con Jorge Carpizo como presidente, la tortura ocupaba el primer lugar entre todas las violaciones a los derechos humanos en este país. Era la reina de las pruebas, así se les decía, para inculpar a, pues, tanto a verdaderos delincuentes como a falsos, a gente inocente que era metida de esa manera en la cárcel. Eso continúa hasta la fecha. Pero en el transcurso de los años, lo que hizo la CNDH fue colocando la tortura en lugares distantes del primero. Hasta llegó hasta el lugar número 30, como verán, exactamente. Al número 30 entre las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es muy fácil en el papel y en la estadística, en un delito, digamos, cometido por la autoridad, en un cateo ilegal, poner exactamente como causa o como clasificación del delito el cateo, el allanamiento de morada, la detención arbitraria de persona, cualquier otro delito menos tortura. Y la tortura queda como relegada, como postergada, de tal manera que no aparezca en la estadística. Esa simulación es absolutamente comprobable. Claro, como si no ocurriera. Y antes de que Albert nos dé su impresión desde Argentina, pues nada más hay que traer a colación los casos de las 6 víctimas de Isabel Miranda, como se llame. Es decir, torturados todos de manera brutal, sin que la CNDH haya hecho lo que estaría obligada a hacer. Es otro caso terrible de demostración de que en este país la tortura es una práctica vigente y bueno, descarada, ¿no? Que la CNDH se haya atrevido a adelantar una versión tan ridícula como que los perros se comieron el rostro de Julio César Mondragón, nos da la medida del cinismo en el que ha incurrido la actual administración. Es ya aberrante, ¿no? Pero Albert, no sé, adelante. Bueno, me quitaste las palabras de la boca. Yo también estaba pensando en Brenda Quevedo y demás personas implicadas en el caso del hijo de la señora Wallace. No ha habido derechos humanos respetados. El caso de Héctor Cacique, me viene a la mente el caso de esta señora en Zongolica, la cual fue abusada por miembros del ejército, y tantos y tantos y tantos casos más en los que no ha habido un castigo a los responsables, ¿no? La comisión se dedica solo a dar recomendaciones, ¿no? Porque ni siquiera, me parece, y corríjanme si me equivoco, ni siquiera tiene un carácter vinculante, ¿no? Se restringe a dar recomendaciones. Por favor, muchachos, pórtense bien y fuera de eso, olvídense, ¿no? Entonces, no es una comisión de esta naturaleza, no es un coadyuvante de apoyo a la justicia. Podría en algún momento determinado ejercer algún tipo de no función, pero sí ayudar en la cuestión de la investigación de casos de violación de derechos humanos para poder apoyar, digamos, jurídicamente a víctimas de la comisión de estos delitos, de la violación de sus derechos. Y sin embargo, no es así. Por lo menos yo no conozco un solo caso donde la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya resuelto algún caso y se haya hecho justicia y reparado el daño causado a alguna persona. Yo por lo menos no conozco ninguno. Efectivamente, regresando a tu libro, que espero leer muy pronto, José, estoy a ciegas, no hubiera querido tener más texto para hablar más, pero te tenemos aquí al aire. Cuando tú lo presentaste y después de que lo presentaste, ¿qué reacciones has recibido? ¿Qué comentarios? ¿Cómo fue acogido el libro? Bueno, hay mucho interés en la medida en que se describe cómo Iguala y sus alrededores, ahí en el estado de Guerrero, son el reino de la amapola, de los opiáceos, de la heroína, de donde sale por lo menos el 60% de toda la heroína que México introduce a los Estados Unidos. O sea, se dan cifras bastante impresionantes de que la heroína que se consume por parte de los adictos estadounidenses, en un 90% procede de México, y de ese 90% el 60% proviene de Iguala. Es decir, estamos hablando, yo en mi libro calculaba arriba de 22, 23 mil hectáreas sembradas, lo cual es una barbaridad, potencialmente daría para producir unas 250 toneladas anuales de heroína. Y muy recientemente se confirmó la cifra a través de organismos internacionales que estudian digamos que la evolución de la producción de drogas en el mundo. Eso también yo estimo en el libro que es una imposición desde Estados Unidos, que le conviene tener el producto cerca en el país vecino y no traerlo desde Afganistán, que produce mucho más, y tampoco desde Colombia, donde dejó de alentar estos cultivos, que llegaron a tener más de 20.000 hectáreas y ahora andan pues menos de 2.000. Entonces estamos hablando de, no, mucho menos de 1.000. Estamos hablando de que México fue escogido como una central de abastos segura para los adictos estadounidenses, no nada más de los opiáceos, de la marihuana también, aunque muy pronto superará el propio pueblo estadounidense su producción doméstica y va a desplazar a la marihuana mexicana. Eso va a ser dentro de unos pocos años, en cuanto avance la legislación que despenaliza y que legaliza el uso tanto medicinal como lúdico de la cannabis. Pero aquí somos campeones en producción de drogas sintéticas. Y además somos el paso de la cocaína que proviene de Sudamérica. Por tanto, pues no falta nada para todos los gustos y todos los consumos de nuestros vecinos poderosos del norte. Querría decir... Sí, perdón. No, nada más decir que en ese contexto es donde los jóvenes fueron secuestrados. Es decir, es un lugar prohibido para ojos ajenos. Y los normalistas, de manera casual, porque fue circunstancial que hayan entrado a Iguala, ellos no eran entrada a Iguala, sino que un autobús los encerró, el chofer, dentro de la terminal, y fueron al rescate del resto que estaban fuera de la ciudad. Y por tanto fue una entrada casual, ni siquiera tienen la noción del contexto de por qué se produce tanta amapola en este lugar. Porque México, desde tiempos de Vicente Fox, dejó de fumigar por aire los plantíos y ha florecido auténticamente, digamos que literalmente florecido, la producción de goma de opio, de heroína y de morfina. Claro, entonces, obviamente, esto confirmaría lo que estás diciendo, que la política que se aplica en México se cocina en la Embajada de los Estados Unidos, digamos, es un territorio dentro de México, aunque México ya prácticamente pues es una colonia norteamericana, ¿no?, donde la política que se aplica pues es para favorecer los intereses de las grandes transnacionales y por supuesto, una transnacional de la droga que se llama DEA, ¿no? Es decir, Washington enseñó a los pilotos mexicanos a fumigar con aviones y helicópteros, y le enseñó eso, y además fue el que entrenó a los pilotos en los años 70 en una llamada Operación Cóndor, igual que la otra Operación Cóndor de Sudamérica, así se llamó casualmente, y ahora fue la que ordenó que se dejara de fumigar. Esto querría decir que no hay manera de que, ni siquiera con presión internacional, porque ya hemos visto el acompañamiento que dan los gobiernos a este régimen, ¿no? Entonces, no existe la más remota posibilidad de que se haga justicia en el caso, pero real justicia, no los pobres 123 que fueron cogidos de chivos expiatorios y culpados de este crimen que viene desde las alturas, ¿no? Es decir, el crimen de Ayotzinapa va a quedar en la oscuridad, como han quedado todos los crímenes que se han perpetrado aquí en México, y sin hablar de América Latina, y sin hablar del Medio Oriente, y sin hablar del mundo, ¿no? Es decir, lo que rige ahora, lo que priva, es el poder financiero, y específicamente en el caso de Iguala y en muchos otros, el poder financiero del narcoestado. Yo espero que eso no ocurra, porque la lucha de los padres es bastante fuerte, constante, no están cayendo en el olvido, no han dejado de protestar, no han dejado de insistir, de exigir a las autoridades, y bueno, algún día algún crimen en ese país podrá no quedar impune. Albert, adelante, si tienes algún comentario, una pregunta. No, simplemente agregar que sí, desde hace bastante tiempo el gobierno mexicano ha tenido una política de doble moral en cuanto al tratamiento de narcóticos en el país. Yo carezco de cualquier elemento que me permita decir que están coludidos, pero hay cuestiones de sentido común que te llevan a pensar que en México se puede estar ya viviendo una especie de narcoestado, ¿no? Precisamente lo que acaba de decir José, a partir del gobierno de Vicente Fox se deja de fumigar esos plantíos de amapola, lo que implica que la producción de opiáceos aumente. No hay ya un combate real al narcotráfico, ¿no? Y pareciera ser que tiene que haber una razón para ello, tiene que haber una razón por la cual ha proliferado, a todos estos grupos han llegado a tener el inmenso poder económico y en armamento que tienen, y de influencia en vastas zonas del país, y esto solo se explica una de dos, o por la inoperatividad del Estado, del gobierno, o por la complicidad del gobierno, ¿no? Habría que empezar a buscar elementos, por lo menos yo no tengo ninguno, para argumentar en favor o en contra de cualquiera de ambas opciones, pero están ahí, y a mí no me sorprendería. Mi sentido común me dice que ya hay una connivencia muy marcada, y es el por qué se está evitando el el atacar directamente al narcotráfico, ¿no? Y ahora con este tipo de iniciativas de la legalización de la cannabis, bueno, pues ahí yo tendría algunas dudas en cuanto a iniciativas de esa naturaleza que por ejemplo en Uruguay ya se ha legalizado el uso y consumo tanto médico como lúdico de la marihuana. Pero yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? Claro, no sé qué opines tú, José, es un tema polémico. Sí, adelante, José. Yo quisiera concluir con que me parece lo más criminal del mundo el hecho de que haya habido en México una presunta, yo digo que es fingida, guerra al narcotráfico, cuyos resultados son totalmente lo contrario a lo que se buscaba. Es decir, ahora producimos más droga que antes de Calderón. Claro. O sea, con todo y guerra. Pero en medio están más de 150 mil muertos. En medio están decenas de miles de desaparecidos. En medio está más de 1.5 millones de desplazados. Entonces, esto más los 80 mil centroamericanos que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas en que se convirtió la República Mexicana. Y por tanto, me parece lo más criminal que puede haber pasado en este país. ¿Sí? El resultado es exactamente el contrario del que tanto se propagandizó. Vamos a acabar con el narco. No acabamos. Está más activo, más productivo, más extendido, más poderoso, más multimillonario que nunca. Así es, efectivamente así es, José, muchísimas gracias. No, yo te reitero para una próxima invitación para hacer un comentario más profundo sobre el texto del libro y me uno a tu deseo, a la aspiración de que el crimen de Ayotzinapa, el de Nochistlán, el de Tlatlaya, el de Aguas Blancas, todas las masacres, finalmente este país sea capaz, su población sea capaz de obligar a que la justicia finalmente llegue. Es difícil, no es imposible, pero me uno a esa aspiración, ¿no? Pues te saludo con mucho gusto, como siempre, saludo a Alberto, por supuesto, a Pastor, y les mando un gran abrazo. Igualmente. Gracias, José, un abrazo. Un abrazo muy fuerte y seguimos en comunicación, José. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues, qué terrible, ¿no? Qué terrible. Ya han mencionado los expertos ese famoso quinto camión que, pues, el gobierno nunca supo explicar, ¿no? Bueno, terminamos esta primera hora con estos temas de no solamente de Ayotzinapa, sino Nochistlán, que tiene mucho que ver. Claro que sí, mi querido Pastor, vámonos a la pausa con esa canción que nos estás proponiendo y tiene todo que ver con la política impuesta allende las fronteras, ¿no? Educativa, energética, es decir, laboral, todo es parte del mismo cóctel espantoso. Está destruyendo a este país que ya, pues, de nación le queda poco, ¿no? Y que son las consecuencias del Tratado Transpacífico. Esas son las premisas sobre las cuales funciona el tratado de esta naturaleza. No funciona si no existen las condiciones que hoy estamos viendo en México, ¿no? Simple y sencillamente. Así es, y desgraciadamente ya antes de que de pedirle a Pastor que nos ponga esa bellísima canción que nos está sugiriendo, pues a mí verdaderamente me parece muy preocupante. No sé, no estoy condenando nada, pero me parece muy preocupante y descorazonante que el senador Bernie Sanders haya decidido retirarse de la contienda y apoyar a esta criminal que se llama Hillary Clinton, ¿no? No porque Trump es un verdadero asno, es un asno con una un discurso de una violencia tremenda, ¿no? Pero la otra mujer es violenta y aparenta no serlo. O sea, eso es lo espantoso, ¿no? Entonces no hay para dónde voltear. Bernie Sanders, que tenía como parte de su campaña dar marcha atrás al Transpacífico, pues ya no. ya no hubo una negociación ahí con el equipo de la Clinton, y ahora ni el fracking se va a echar para atrás, ni el Transpacífico. Lo que sí conservó Bernie Sanders fue elevar el salario mínimo de todos a $15 y otras prestaciones, ¿no?, de carácter local, es decir, de carácter nacional, pero en lo que se refiere a la política internacional, que era lo que había generado más expectativa sobre Bernie Sanders, pues nada, ¿no? Fue, desgraciadamente, quien crea que en Estados Unidos hay democracia está, de verdad está muy engañado. No la hay. Hay fraudes, también hay engaños y hay manipulación tremenda, ¿no?, de la población. Y mucha, es la cuna de la manipulación. Y mucha población que ya no se acerca a votar, aunque el sistema es extraño y es muy, muy verdaderamente peculiar, por decirlo menos. La gente ya menos, cada vez se inmiscuye menos porque ha recibido desengaños, ¿no? El peor desengaño yo creo que fue Barack Obama. Entonces, en fin, con ese comentario, no sé si quieres añadir algo, Albert. Nos vamos. Sí, Pati. Yo creo que el esperar algo de Barack Obama era algo realmente ingenuo. No, ellos tienen el poder político, pero el poder económico puede más. O sea, si tú rodeas a un tipo que quizá tenga buenas intenciones, lo rodeas de un Congreso que está pagado por las grandes corporaciones y poco puedes sacar de ese tipo, ¿no? O sea, pocas acciones te son permitidas. Los márgenes de maniobra política son muy, muy escasos, muy escasos. Y eso era obvio, era totalmente obvio. Cuando planteó la reforma al sistema de salud, los principales congresistas que se opusieron eran congresistas que o habían ocupado grandes puestos en las compañías de seguros médicos, o campañas habían sido financiadas por ellos mismos. Entonces, el lobby que se hace de estas compañías es muy poderoso ahí. Y ponen a sus representantes en las cámaras precisamente para eso, para cuidar sus intereses. Y en cuanto a lo de Bernie Sanders, a mí no me sorprende. Yo en realidad había escuchado algunos discursos de él, pero yo no le ponía fichas por una simple y sencilla razón. Primero, porque es un militante del Partido Demócrata. Es un hombre institucionalizado. ¿Sí? Podrá tener un discurso claro, conciso, perfectamente lúcido sobre la situación, pero cuando se requiere, no va a ir en contra de los intereses de su partido. Es un hombre institucional, y no solo institucional, institucionalizado. Así que era evidente que no iba a romper con la estructura demócrata de la elección, no iba a romper con Hillary Clinton, al contrario, ¿no? Iba a vender el apoyo, si ya lo comentaste, algunos puntos ahí que él dice, mira, yo quiero que esté ahí, y Laria lo incluye en su campaña y tiene el apoyo de alguien que además no se iba a salir o a escindir del Partido Demócrata, ¿no? Sabemos cómo es la institucionalidad de algunos militantes en los partidos políticos. Era de esperarse, ¿eh? No, a mí no me causa ninguna extrañeza, ninguna. No lo sé. Concediéndole, digamos, cierta credibilidad, probablemente tenía toda la intención, pero el establishment no lo permite, y yo creo que negoció para por lo menos que se incluyera en la agenda de la Clinton algunas de las reivindicaciones que él tenía en su plataforma, ¿no? Pero bueno, mi querido pastor, sí, dice que Jorge Saldaña, de grata memoria, Saldaña decía que Barack Obama, pues de negro nada más tenía la piel, ¿no? Porque la mentalidad era de, pues la misma, ¿no? O sea, yo hice un comentario en Facebook, un comentario de que me llamaba mucho la atención que este recrudecimiento del racismo en Estados Unidos se enfocara solamente en los norteamericanos pobres. Nunca un atentado contra Condoleezza Rice, contra gente como Barack Obama, ¿no? No, ellos son del establishment, o sea, ellos son testaferros pero finos, ¿no? De los que bien pagados, de a los que no les tocas un pelo, ¿no? Entonces, el racismo está enfocado es un escape de gente desinformada, estupidizada por discursos absolutamente retrógradas y increíblemente Ku Klux Klanescos, ¿no? Como los de Trump. Pero realmente es un escape. Ha habido escapes a lo largo de la historia. Las comunidades han estado dominadas por élites, y las élites lo que hacen es redireccionar el enojo generado por sus políticas hacia chivos expiatorios, ¿no? Entonces, cuando no son los mexicanos, son los latinos, son los chinos, son los negros, en fin, es una forma de racionar de gente ignorante, no por propia culpa enteramente, pero muy manipulada, y que de alguna manera necesita darle escape a su ira, a su furia, ¿no? Entonces, pues de eso se aprovechan los de arriba, ¿no? Entonces, bueno, mi querido pastor, vámonos con la canción que nos está sugiriendo, que seguramente ha de estar maravillosa, y ya la segunda hora la dedicaremos pues a este análisis profundo de política, religión, y tengo por ahí un escrito que quiero compartir, y luego le seguimos con la traducción, pero tengo un escrito por ahí sobre machismos y todos los sismos habidos y por haber, ¿no? Adelante, pastor. Está mi hermano, el que te llevaste, el que condenaste, porque protestó. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo enterraste? Dime por favor. ¿Dónde está mi hijo? Madre pregunta que cuál fue el delito que este cometió. Era un buen muchacho, cargado de sueños, de tener un día un mundo mejor. ¿Dónde está mi amigo? El que protestaba, el que no callaba lo que calló yo, el que en sus ideales tenía la esperanza, el que sí quería un país mejor. ¿Dónde está tu hermano? A ese que golpeaste porque no pudiste contestar mejor, el que en su discurso reprobó tu causa, pero fue con fuego tu contestación. Mis maestros me enseñaron a leer y me dijeron que yo era libre, que podía pensar y decir lo que se me antojara, que la libertad había costado mucha sangre y que una forma de honrar estas vidas era ejercer mi libertad. Después leí los libros equivocados porque estos despertaron algo en mí que no me permite quedarme callado. No puedo ser sordo al dolor de mi gente. No puedo ignorar un crimen de esta magnitud. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi hermano? FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Vaya, gracias, pastor. Es desgarradora, es hermosa, es profunda y te llega hasta el tuétano. Qué hermosa. Me remitió no solamente a los estudiantes de Ayotzinapa, me remitió a los maestros. A los maestros y a un estudiante que acaba de enfrentársele a Mancera y le leyó la cartilla. Me parece que su apellido es Morales, mi querido pastor, corrígeme. Bueno, vamos a ver, hubo un acto público donde con jóvenes, y entonces Mancera, muy confiado, invitó a uno de los jóvenes a hablar, y qué barbaridad lo que le dijo, le reclamó el bloquear la entrada al Zócalo, el no poder circular libremente, el no poder expresarse como es nuestro derecho, y le dijo prácticamente que vivíamos en un estado fascista, le dijo que era un fascista, ¿no? Admirable el discurso de este muchacho, admirabilísimo. Entonces ahorita rescatamos el nombre, no lo tengo porque escuché nada más lo último, Emiliano Morales, efectivamente, Emiliano Morales, admirable el muchacho, es memorable lo que le dijo a Mancera y pues muy bien dicho. Bueno, tenemos aquí esto que de lo que hablábamos en el programa pasado, en la segunda hora, y tengo una reflexión aquí que quiero compartir con todos y contigo, Albert, para que la comentes también, y es sobre ultranacionalismos, fanatismos, machismos y otros lastres, ¿no? Y comienzo con una cita del inolvidable Carl Sagan. Dijo Carl Sagan: nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir no es solo para con nosotros mismos, sino para con ese cosmos antiguo y vasto del cual provenimos. Desde tiempos inmemoriales, la especie Homo sapiens y otras con las que está cercanamente emparentada tienden a la formación de grupos de individuos que comparten más o menos los mismos intereses, objetivos, características, comportamientos, impulsados también por instintos de sobrevivencia como la territorialidad, la agresividad, la solidaridad y el egoísmo, tendientes a la conservación de la vida, que a decir de Richard Dawkins, en El gen egoísta, que es uno de sus libros más célebres, es solo la estrategia empleada por los genes para su perpetuación. De aquí que las conductas resultantes de nuestro primitivo cerebro reptílico hayan sido paulatinamente racionalizadas en forma de tradiciones, costumbres, leyes, religiones y códigos por la más sofisticada y reciente corteza cerebral, que de acuerdo con algunos hombres de ciencia es la joya de la corona. ¿Será cierto? Lo pongo en duda, sinceramente. Vamos a ver, ya se me congeló aquí el... ya se me congeló. A ver, sí. Con base en lo anterior y con el transcurrir del tiempo, estos grupos de animales humanos fueron formando convenciones y leyes a partir de dichas racionalizaciones y conceptos, tales como el nacionalismo y el patriotismo, que entre otras fueron la base de constituciones y legislaciones que se tradujeron en los fundamentos de las naciones, reinos e imperios en las distintas regiones del mundo y en las distintas épocas. Ejemplos de tales convenciones políticas y religiosas hay muchos, pero solo mencionaremos los más sobresalientes, no solo por su íntima correlación, sino por haber ejercido y desafortunadamente seguir ejerciendo una poderosa influencia en millones y millones de gente. Uno de dichos ejemplos es lo que muchos conocemos como el Antiguo Testamento de la Biblia, que para los judíos es la Torá. Y mientras que el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, pues este libro contiene textos tanto de la Torá como del Antiguo Testamento del libro sagrado de los católicos. Esto es necesario aclararlo, puesto que la otra parte de este libro que le llaman Biblia, pues son los escritos de evangelistas como Marcos, Lucas, Mateo y Juan, que dicho sea de paso, ni siquiera fueron contemporáneos de Jesús el Cristo, y a esto se le llama Nuevo Testamento, ¿no? Lo interesante aquí es que estos escritos no solo atienden los temas religiosos, sino que constituyen códigos de comportamiento social, político y moral de los pueblos cuyos profetas, entre comillas, los generaron a decir de ellos mismos por inspiración divina, un falaz e indemostrable argumento esgrimido para fortalecer su posición de superioridad sobre el resto de sus congéneres. Una de las características más relevantes que se puede advertir en estos textos es la marcada tendencia a la diferenciación entre tribus o grupos sociales, así como entre ambos sexos, tal como se puede constatar al leer pasajes de ellos en los que Yahvé, el Dios de los israelitas, un pueblo de pastores de esa región del Medio Oriente, ordena aniquilar, destruir, obliterar, violar, esclavizar y saquear a todos aquellos que no le rindan pleitesía, diciéndoles que les dará como herencia a todas esas ciudades y los territorios más remotos de la tierra, lo que representa una clara racionalización de esos ya mencionados instintos de dominio y agresividad. Y respecto del trato a las mujeres, huelga decir que era vejatorio y terrible, si nos atenemos a la historia de Lot, el elegido de Yahvé, a quien decidió salvar de la destrucción de Sodoma, y quien para salvar a los ángeles varones de ser ultrajados sexualmente por un grupo de hombres enardecidos, les ofrece a sus dos hijas vírgenes para que hicieran con ellas lo que quisieran. Con estos ejemplos no quiero en absoluto implicar que el racismo, el guerrerismo, la ambición y la crueldad, entre otros lastres que no hemos sido capaces de superar, sean privativos de las etnias de aquella región, sino que pueden advertirse entre egipcios, babilonios, persas, chinos, mexicas, mayas, incas y, por supuesto, en la actualidad. Es decir, todas las culturas del planeta, en mayor o menor grado, poseen sus libros sagrados y códigos creados por élites formadas por individuos que, merced de ciertas circunstancias, estuvieron en el lugar indicado en el momento indicado para adquirir conocimiento sobre fenómenos naturales que causaban terror y desconcierto. Con toda esta información que mantuvieron secreta, se colocaron en una posición de superioridad y formularon credos religiosos, inventando deidades fabulosas, códigos de conducta y castigo que les permitían no solo dominar vastos números de gente atemorizada y crédula, sino heredar ese poder a sus descendientes. Interrumpo aquí para escuchar tus comentarios, Albert. Sí, yo ya he comentado aquí sobre la manera en que a mí me resulta más sencillo entender este tipo de cosas, y es siempre ubicándome en la etapa primitiva, ¿no? Las primeras, ni siquiera comunidades, sino los primeros grupos primitivos. Yo creo que el comportamiento de ellos y la forma en que sobrevivieron explica muchísimo de el comportamiento actual de las sociedades. Es evidente que las comunidades primitivas o estos grupos primitivos sobreviven en función a el instinto. Pues todo era instintivo, que nadie te enseñaba nada. O sea, nadie te enseñaba cómo criar un hijo. O sea, era instinto puro. La necesidad de cazar para poder alimentarse y saber que ante presas más grandes, más fuertes, no podías cazar solo. Entonces tenías que juntarte con un grupo de individuos para poder cazar un animal más grande que pudiera alimentar a todo un grupo grande. Y evidentemente el poder se ejerce por el que demuestra ser más fuerte. Y en este caso, en estas comunidades, el poder lo ejercía el que podía ejercer la fuerza bruta, no la inteligencia. pues, empezamos por ahí, la inteligencia se desarrolla, después las sociedades empiezan a desarrollarse, ya viviendo en comunidad, pues empiezan a desarrollar otro tipo de comportamientos, empiezan a desarrollar, ven en función a sus necesidades, la necesidad de establecer reglas para poder convivir y no aniquilarse, ¿no? Pues es una forma de desarrollo de la inteligencia, el darse cuenta que necesitamos esas reglas de convivencia para poder sobrevivir. Así que yo creo que lo que hoy vemos actualmente no dista mucho del comportamiento primitivo, simplemente se adorna con la modernidad en la que vivimos, pero si nos fijamos bien, no hemos evolucionado nada. O sea, seguimos comportándonos como ese hombre primitivo en el cual impera la fuerza bruta. Lo vemos en los imperios, desde los más antiguos hasta el imperio actual estadounidense, que sienta sus reales en función de la fuerza bélica que tiene. Hoy no ejerce la fuerza bruta física, pero sí ejerce la fuerza bruta tecnológica que ha desarrollado para dominar el mundo, y de otras herramientas más sofisticadas como es la economía, pero todo viene como una consecuencia de ese instinto de dominación que mencionas y que no puede ejercerse si no es por medio de la fuerza bruta aplicada de manera ya en nuestros tiempos más sofisticadamente, ¿no? Insisto, con el tremendo poderío bélico que se tiene, pueden ir a cualquier lugar del mundo, invadir, sojuzgar gobiernos que no les son afines, y a partir de ello empezar a extraer las riquezas de esos países. Así que no hay una gran diferencia entre el hombre primitivo que actúa por instinto y que sobrevive en función al ejercicio de ese poder, el poder que le daba la fuerza física, al que hoy día actúa en función también del ejercicio de la fuerza bruta, de una manera más sofisticada, más por medio de la tecnología, ya no la ejerce físicamente, pero la ejerce en otros sentidos, ¿no? Así es. Prosigo. Esta ha sido y sigue siendo la conducta de nuestra especie, que a diferencia del resto de los animales, ha alcanzado sorprendentes hallazgos científicos y tecnológicos que contradictoriamente no han logrado una verdadera evolución del pensamiento y aspiraciones humanas, y con ello generar un auténtico progreso igualitario a nivel global, sino que en muchas ocasiones, la mayoría, han sido empleados para impulsar los afanes de poder y control de los pocos sobre los muchos. En este devenir histórico, hemos atestiguado el surgimiento de movimientos e ideologías que se han opuesto al statu quo, tales como el comunismo, el socialismo y, de manera más específica y limitada a cuestiones de raza y género, el feminismo y el nacionalismo, siendo este último en ocasiones y en forma de ultranacionalismo un eufemismo para ocultar el racismo, además de ser una bandera que ha servido de pretexto para hacer la guerra a otros y así explotarlos y apoderarse de sus recursos. Y si bien es cierto que en el caso del socialismo y el feminismo se ha logrado echar atrás algunos atavismos terribles, también es cierto que estos esfuerzos no han implicado una profunda e integral evolución intelectual diagonal espiritual de nuestra especie que la posibilite a alcanzar estadios superiores de convivencia consigo misma y con su entorno. Hay quienes aprecian el nacionalismo como una virtud, como un signo de lealtad a su propia raza o comunidad. El problema con esto es que, lejos de fomentar la solidaridad y la tolerancia entre pueblos, bajo la verdad científica de que todos provenimos del mismo ancestro, solo ha servido para avanzar la codicia de los pocos que encuentran insoportable no ejercer el poder sobre los demás. En pocas instancias, ciertamente, el nacionalismo ha sido enarbolado por movimientos sociales para el rescate de recursos o derechos, tal como ha ocurrido en países como México, donde se intentó sin éxito impedir el despojo de una industria recuperada décadas atrás del dominio de empresas extranjeras por parte de Lázaro Cárdenas, el único presidente respetable que ha tenido este país. No obstante, tal como lo he expresado en otros textos, si bien es cierto que se debe defender los derechos que tiene una comunidad sobre los recursos para garantizar el bien de todos, tristemente, sean nacionales o extranjeros los que ejerzan el control sobre las riquezas, estas siempre quedarán en manos de una pequeña élite, mientras que el grueso de la población en cualquier país con democracia representativa, entre comillas, siempre estará al margen y cada vez más empobrecida. Porque aquí el tema no es pelearse contra otros de raza o nacionalidad distinta, sino comprender que no es contra ellos contra los que hay que defender derechos, sino contra ese 1% que se ha enriquecido inmoderadamente y que ha diseñado una ideología, yo le llamo instrumento de dominio, llamada neoliberalismo para racionalizar el saqueo que llevan a cabo a nivel mundial. Tal como podemos constatar en los diferentes conflictos que han protagonizado pueblos contra pueblos, no por iniciativa de todos sus integrantes, sino por la de las élites dominantes, ya sea en el Medio Oriente, en África, en Europa o en América, el continente, no el país, como suelen decirle. En todas las épocas hasta la presente, el desarrollo tecnológico y científico no ha ido aparejado del desarrollo espiritual, algo que podría ser factible si el conocimiento científico se hiciera extensivo a todos los millones de marginados, dejando atrás todo tipo de supercherías, dogmas y atraso fomentado por jerarquías político-religiosas de cualquier signo. Debo aclarar aquí que el término espiritual para nada se refiere a la religión. Todo lo contrario, tiene que ver con una auténtica evolución de la propia mente humana hasta el punto en que nos sea posible como especie no solo cuidar de nosotros mismos, sino del planeta entero y el cosmos, como lo expresó el inolvidable Carl Sagan. Lo bueno y lo malo, los ángeles y los demonios, lo moral y lo inmoral, vendrían a ser racionalizaciones o conceptualizaciones de los instintos de agresividad y solidaridad, egoísmo y heroísmo, entre otros, cuyo objetivo es el mismo, la perpetuación de la especie o de los genes, de acuerdo con Dawkins. Al estudiar la historia de los pueblos del planeta, veremos que estos instintos han estado en permanente conflicto, sin que hasta la fecha esta única especie, dotada de atributos sorprendentes y exclusivos por causas todavía en controversia, haya podido evolucionar al punto de evitar la depredación de la naturaleza y la eventual destrucción de sí misma y el resto del mundo. ¿Seremos capaces de sobrevivir a nuestros propios demonios, abrazando la ciencia y dejando atrás mitos, dogmas y fanatismos? Y cierro con una frase del mismo Sagan. Dijo Sagan, la ciencia no es solo compatible con la espiritualidad, sino que es una profunda fuente de ella. Así que adelante, mi querido Alberto. Eso entendido por espíritus evolucionados como el de Carl Sagan, ¿no? Lamentablemente muy pocos como él. En realidad lo que nosotros vemos hoy en día en cuestión ciencia, sobre todo la que se desarrolla y que es la mayoría, la que se desarrolla en los países desarrollados, es una cuestión meramente mercantilista. Todo lo que esta puede desarrollar se utiliza de una manera muy poco ética desde mi personal punto de vista. Lo vemos con el desarrollo en la ciencia para el uso militar, para otro tipo de ciencia, para el sojuzgamiento económico. La ciencia económica también es muy importante en ese sentido y juega un papel muy importante. Y es obvio que a determinados grupos poblacionales se les escatima este conocimiento, precisamente porque es necesario que sean parte del sostenimiento de ese sistema. O sea, esa base en la pirámide de las sociedades, mientras esté en esa base y esté en condiciones paupérrimas, es lo que da el sustento a todo lo que económicamente hoy conocemos. El sistema hoy día, el sistema neoliberal, no puede funcionar, es así de simple, no puede funcionar y sería totalmente inviable sin la existencia de esa base de desposeídos que hay a lo largo de todo el planeta. Y evidentemente, al decir desposeídos, no solamente estamos hablando de lo económico que viene, que trae todo lo demás. Cuando hablamos de desposeídos, hablamos de desposeídos en lo económico, y esto implica no tener una casa, no tener seguridad social, no tener acceso a la educación, no tener, en fin, todo lo indispensable y lo básico para que el ser humano desarrolle correctamente, ¿no? O desarrolle sus mejores potencialidades. Es así que también, y tal vez esto que yo diga no va a gustar, pero bueno, es parte de lo mismo. Cuando tú le das a esos sectores poblacionales, les quitas esa posibilidad de desarrollo, en un momento determinado se vuelven funcionales al sistema mismo. Esa falta de educación, y no me refiero a alfabetización, me refiero a al entendimiento de lo que es uno mismo y de lo que se puede llegar a lograr en cuanto a la convivencia social, ¿sí? No se tiene en estos estratos sociales. Ahí te ponen en un punto de lucha del más fuerte, ¿no? Sobrevive el más apto, el más hábil, el más fuerte, no necesariamente el más inteligente, porque no hay las condiciones para desarrollar esa inteligencia, ¿no?, que te lleve al conocimiento, pero sí sobrevive el más pícaro. Y de alguna manera esta falta de crecimiento intelectual y por ende espiritual en esos sectores, en esas franjas, se vuelve totalmente funcional al sistema, ¿no? Si tú ves un barrio carenciado aquí en la Argentina y te vas a un barrio carenciado en la Ciudad de México, te pongo el ejemplo, si tú vas a Chimalhuacán o vienes aquí a Villa Fiorito, te vas a dar cuenta que no hay diferencias. Son exactamente iguales. O sea, la pobreza y la ignorancia actúa exactamente igual en el ser humano, independientemente del lugar del mundo donde se encuentre, ¿no? Y las similitudes son asombrosas en cuanto al comportamiento, en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a la manera de expresarse. Y te pongo un ejemplo tonto si tú quieres, pero que va en consonancia con esto. A estos sectores sociales los tienes muy muy agarrados en cuanto a la diversión del viernes en la noche, ¿no? La tocada en algún lugar, la promocionas con carteles determinados, y si tú ves los carteles de promoción, son exactamente los mismos, impresos con las mismas técnicas que imprimes en México, exactamente igual, la misma tipografía, la misma distribución, el mismo tipo de impresión, son exactamente idénticos, tanto el tipo de eventos como la forma de promocionarlos, ¿no? Y entonces muy curioso cómo, en vez de que esas clases desposeídas pudiesen llegar a entender la importancia de la educación, no para ser millonarios, sino para mejorar su entorno social, simplemente no tienen ni la más mínima conciencia de ello, ¿no? Exactamente, haciendo una analogía pues fuerte, eso lo decía mi padre y bueno, no le resto razón. Como las moscas, ¿no? Van para donde las jala el viento, sin ninguna voluntad propia, ¿no? En fin, pues claro que concuerdo contigo, ¿no? Aquí sigo con la lectura de la traducción de este libro de Michael Parenti, que se pone verdaderamente muy interesante, y dice Michael Parenti, el Todopoderoso pues no es ningún perfeccionista, ¿no? Alejandro Dumas llegó a comentar que si Dios hubiera tenido que vivir en la miseria que muchos seres humanos padecen, se hubiera suicidado. Ciertamente, ¿por qué motivo una supuestamente justa y amorosa deidad habría creado un mundo tan cruel? Solo hay que pensar en todo el sufrimiento, muerte y desastres naturales que nos rodean y preguntarnos, ¿por qué los seres humanos, la máxima creación de Yahvé, son capaces de los actos más deleznables? Los religiosos argumentan que los mismos humanos son culpables, pues por su propia voluntad deciden cometer esos actos malvados. Pero, si han sido creados por Dios, ¿acaso no es el mismo el responsable de lo que creó? ¿Por qué una deidad omnipotente y del todo perfecta pensaría en concebir criaturas tan imperfectas, capaces de comportarse de maneras tan infames? Y sabiendo de lo terriblemente defectuoso de sus seres, ¿por qué dotarlos de libre albedrío para poder causar sufrimiento a los demás? Con esto no quiero decir que toda la gente sea malvada, pero ciertamente hay un número más que suficiente que comete actos atroces: asesinos, torturadores, violadores, ladrones, explotadores, guerreristas, opresores y esclavistas, muchos de quienes, por cierto, se sienten muy orgullosos de lo que hacen. De manera que el Dios judeocristiano diseñó una criatura bípeda dotada con el potencial para perpetrar todo tipo de fechorías, un ser que depreda a sus congéneres y otros animales, sin importarle la miseria que causa. Y de hecho, el sufrimiento ocasionado es muchas veces parte de la gratificación. En suma, esta deidad omnipotente y perfecta no es ninguna perfeccionista, pues podría haberse desempeñado mucho mejor si en lugar de 6 días se hubiese tomado más tiempo para formar el universo. Bien podríamos decir que Dios es un incompetente. Siendo omnisciente, Dios sabe todo lo que ha sucedido y está por suceder. No tiene que esperar para ver lo que ocurre en el futuro. Él sabe absolutamente todos los hechos acaecidos a lo largo del tiempo. De manera que cuando creó a los seres humanos, debió haber estado perfectamente consciente de los crímenes y horrores que cometerían frecuentemente en su nombre. Tal como lo expresó Bertrand Russell, antes de que Dios creara el mundo, tuvo que saber del dolor y la miseria que lo plagarían. Por lo tanto, Él es el culpable de todo. ¿Estoy siendo demasiado duro con el Todopoderoso? No lo creo. Si reparamos en la Biblia, descubriremos que el propio Yahvé se dio cuenta de que el mundo que creó es un trabajo impresentable, y horrorizado por la prevalencia de la maldad entre los seres humanos, apenas 10 generaciones después se arrepintió de su creación y sintió dolor en su corazón, esto entrecomillado porque así lo dice la Biblia, ¿no? Todo esto nos indica que ni es omnipotente ni tampoco es omnisciente. De modo que Yahvé, el Dios de la Biblia, con la intención de empezar de cero, destruyó a todos los habitantes de la tierra y todos los animales y otras criaturas inocentes, enviándoles el diluvio y permitiendo solo que Noé y su familia sobrevivieran por haber sido dignos y justos a los ojos del Señor. Por cierto, la Biblia no explica qué tenía de excepcional Noé y su familia para merecer sobrevivir y repoblar el mundo. Con toda seguridad, había otras personas decentes en el planeta, incluyendo los bebés sin culpa y también muchos adultos inocentes. ¿Por qué entonces decidió exterminarlos a todos indiscriminadamente? ¿Y por qué aniquiló a millones de animales, permitiendo que solo una pareja de cada especie ingresara al arca? Más aún, habiendo echado a perder la creación, Yahvé empeoró las cosas con el diluvio, al que bien podríamos calificar como el gran exterminio. Otro polémico asunto apenas mencionado por los fieles plantea lo siguiente: si Noé y su virtuosa familia fueron los únicos humanos en sobrevivir al diluvio, significa que tuvieron que incurrir en relaciones incestuosas con el fin de repoblar la tierra. Y aquí tenemos otra vez una reserva genética casi tan limitada como la existente en el jardín del Edén, y tal vez a causa de esta endogamia es que los descendientes de Noé no resultaron mejores que los de Adán y Eva. Adelante, Albert. Bueno, primero voy a tener que cobrarle derechos de autor al flaco este o acusarlo de plagio. Pero es la verdad, o sea, son las contradicciones del gran libro. Que por supuesto, si tú hablas con cualquier estudioso católico, hablamos de la pastoral, o algún compañero de estos que vienen todos los días a tocar aquí los testigos de Jehová y eso, justifican, encuentran mil y un argumentos para justificar lo injustificable, ¿no? Desde la inmensa contradicción del Dios creador de decirte en un momento determinado, esta práctica es un pecado, como el incesto, pero en su momento él la ve con beneplácito para poder cumplir con sus fines, que era poblar la tierra. Semejante cambio de ambigüedad en los criterios no habla de un tipo o de una deidad o de una entidad, no habla de una entidad muy brillante que digamos, ¿no? Digo yo, o sea, bueno, a ver, primero medio ciclotímico el flaco, ¿no? Primero digo que está bien, pero después les digo que está mal. Eso es dado para nosotros los humanos, que somos falibles, que no lo sabemos todo, que podemos equivocarnos. Pero una deidad que es posible que tenga el poder de crear el universo, de crear un planeta, de crear vida, no puede ser tan, pues, por llamarlo de alguna manera, tan ingenuo, ¿no? De pensar que eso no va a suceder. O sea, de que la relación carnal, hermanos con hermanas, es la única posibilidad de poblar el mundo. Y ya que lo poblaste, no puedes decir que es bueno y después decir, muchachos, cambié de opinión, ahora es pecado. Pero después, como vio que todo salió mal, vuelve a probar con la misma fórmula. O sea, tampoco aprende, tampoco es muy inteligente porque no aprende de sus propios errores. El primer experimento le salió mal, tiene que mandar el diluvio porque todo le había salido de la chingada, elimina a todos, o sea, cabrón jodido, ¿no? Los eliminó a todos, pues no le importó nada. Y vuelve a repetir la misma fórmula del incesto para repoblar la tierra. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, flaco? Primero está bien, después está mal, después vuelve a estar bien y después vuelve a estar mal. Yo no entiendo eso en una concepción de entidad omnipotente, ¿no? Que implicaría también la sabiduría para entender algo tan básico y elemental. Digo yo, no sé. Claro, no definitivo. Y sigue diciendo aquí Michael Parenti, existe algo aún más delicado sobre el Dios judeocristiano, que casi siempre pasa inadvertido. No solo creo un mundo lleno de catástrofes naturales y gente capaz de abominaciones horrendas, sino que él mismo no es ajeno a exterminios en masa. Y todo esto narrado con todo detalle en la propia Sagrada Biblia. El Todopoderoso es un asesino en serie. De las innumerables guerras y masacres inspiradas por Dios nuestro Señor, solo ofreceré algunos ejemplos. Sin duda, el diluvio bien podría considerarse como el exterminio masivo más horripilante registrado en cualquier narrativa, religión o mitología. Y todo parece indicar que esta aniquilación tuvo un efecto perturbador en el propio Yahvé, pues después de que las aguas retrocedieron y vio lo que había ocasionado, decidió entrar en un pacto con Noé y toda criatura contenida en el arca, prometiéndoles nunca más destruir la tierra con diluvios, aunque no mencionó una sola palabra sobre lluvias de fuego, terremotos o plagas. De hecho, algunas generaciones después, el Señor empleó una de estas omisiones en su siguiente acto de asesinato en masa, enviando una lluvia de fuego sobre Sodoma y Gomorra, que mató a todos los humanos inocentes de ambas ciudades, simplemente porque el Señor no estaba de acuerdo con su estilo de vida. El exterminio masivo es uno de los pasatiempos favoritos de Yahvé. al aniquilar a más de 50,000 hombres inocentes de Bet Shemesh, porque algunos se atrevieron a mirar el interior de un receptáculo sagrado del Señor. Otros ataques de Yahvé consistieron en el derrumbe de ciudades, muros y palacios mediante misiles de fuego provenientes del cielo. En una ocasión, el ángel del Señor aniquiló a 185,000 hombres y dijo el ángel a la mañana siguiente: «Mirad, todos eran solo cadáveres». El Señor también mandó una lluvia de fuego sobre Damasco, Gaza, Tiro, Edom y otras localidades debido a transgresiones que nunca fueron aclaradas. Las masacres también son perpetradas por los elegidos de Dios bajo sus órdenes y frecuentemente con su ayuda directa. Pues el Señor tu Dios es el que va contigo para pelear por ti contra tus enemigos para salvarte. Yahvé ordena a los israelitas que invadan otras naciones y esclavicen a sus habitantes. Los pueblos que ofrezcan resistencia deberán ser sometidos sin misericordia, y cuando el Señor vuestro Dios los haya entregado a ustedes, aniquilaréis a cada uno de los varones, y en cuanto a las mujeres, niños y riquezas de la ciudad, os apropiaréis de ellos». En la batalla contra los habitantes de Madián, Dios ordena a Moisés asesinar a todos los hombres y niños, así como a todas las mujeres no vírgenes. Pero todas las mujeres jóvenes que no hayan conocido varón ni yacido con él, manténganlas vivas para su usufructo. Un mandato terrible, como no ha habido otro por parte de una deidad que ordena la guerra, la conquista, la aniquilación en masa, la esclavitud y la violación de niños. Y con frecuencia ni siquiera las jóvenes virginales se salvaban. En otra ocasión, el Señor instruye a los israelitas a no dejar vivo nada que respire. Al contrario, deberéis destruirlos a todos, a los hititas, los amonitas, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, pues el Señor vuestro Dios así os lo ha ordenado. Hay que añadir a esta lista el asesinato de Og, el rey de Bashán, y todo su pueblo. Dios también ayuda a Moisés a matar a Sihón, el rey de Heshbón, destruir todas sus ciudades y asesinar a todos los hombres, mujeres y niños. El mismo destino sufren los benjamitas y todas sus ciudades. Todos ellos merecen morir por adorar a falsos dioses. A los israelitas Dios les entrega a los infieles como su herencia, junto con los lugares más remotos de la tierra para su disfrute. No, pues sí. Vosotros deberéis doblegarlos con vara de acero. Deberéis romperlos en pedazos como vasijas de barro. Dios ordena a Saúl obliterar a los amalecitas sin dejar vivo a uno solo. Matad a hombres y mujeres, niños y bebés. En otro deleznable acto, cuando sus israelitas arrasaron y aniquilaron a los filisteos, hicieron entrega de 200 prepucios al rey Saúl. Sobre lo que hizo Saúl con estos trofeos de guerra, mejor no especulamos. Con la venia del Señor, el rey David y sus tropas conquistaron innumerables naciones sin dejar sobrevivientes, apoderándose de sus riquezas. Adelante, Albert. No, yo ante todo eso me queda la incertidumbre, ¿no? ¿A qué demonios le llamamos un Dios justo, amoroso y benevolente, ¿no? Sí. Y sobre todo, ¿a qué tipo de personaje hoy día elevamos nuestras plegarias y nos arrodillamos para pedirle? O sea, todo lo que comentas habla de una mentalidad brutal, salvaje. Ahora, si las traducciones que se hicieron de todos estos textos, y que muchos dicen, bueno, pero no lo tienes que tomar literalmente, entonces está bien, no lo tomemos literalmente. Entonces pensemos en otra cosa. Una de dos: o el tal Dios no existe y fue alguien que escribió todas estas cosas para justificar las atrocidades que tenía en mente realizar, Claro. ¿No? Algún tóxico se metieron y alucinaron una pinche voz que les decía, ve y haz esto, pero lo que el alucinógeno debió haber hecho es sacar, exteriorizar lo que su subconsciente estaba generando. O sea, no es que te mete ideas raras, todo lo que hace cualquier tipo de enervante o de, pues digamos, el alcohol, por ejemplo, no te mete ideas raras en la cabeza, exterioriza lo que tu subconsciente tiene en ocasiones. Entonces, esto nos muestra que todos esos antiguos ya pensaban, seguían pensando de la misma manera. El ejercicio de la brutalidad para el sojuzgamiento del más débil. Solo que ahora, para lavarse las manos, le tiran la bolita y responsabilizan a un dios, ¿no? Que es muy conveniente inventar un dios para echarle la culpa al güey, ¿no? No, pues él me dijo que lo hiciera, me dijo que fuera y sojuzgara y que violara mujeres. Entonces yo no tengo la culpa, me lo dijo Dios. Y como me lo dijo Dios, pues yo tengo que obedecer, ¿no? O sea, es muy conveniente, ya sea en un sentido, inventar un Dios para justificar las atrocidades que por naturaleza sabemos que como raza, como especie podemos hacer, uh-huh. Y que también nos puede servir para argumentar el hecho de que Dios no existe. Claro. Porque me resisto a creer que haya un Dios del cual se supone que es bueno, amoroso, bondadoso, que venga y que les diga, agárrate a las gordas y decapítalas, ¿no? Y a las que sean vírgenes, pues, chico, no pierdas la oportunidad, date el gusto. ¿Eh? O sea, no puede ser posible eso, no cabe en la, por lo menos en mi cerebrito pequeño, no cabe en la concepción de una deidad de esa naturaleza. Y si existiese realmente esa deidad con esa naturaleza, francamente, no vale nada la pena ni siquiera voltear a verlo, ¿no? Así es, y aquí estaba yo meditando. Cuando una persona sufre de esquizofrenia o de una psicosis por ahí o alucinaciones y dice que oyó la voz de la Virgen o la voz de un santo, el santo que se le ocurra, o la voz de Jesús o quien sea, ¿no? Asesinar a sus 5 hijos y ahogarlos porque Dios le ordenó, la meten al manicomio. Aquí, lo incomprensible es cómo hay respeto por esta narrativa cuando es exactamente lo mismo. Es lo mismo. O sea, ¿cómo se puede respetar una narrativa de esta naturaleza? Matar, violar, saquear, apoderar o robar, asesinar bebés, por una parte. Y por la otra, considerar como una loca, esquizofrénica, una persona que hay que recluir en el manicomio, a alguien que dice que oyó la voz de Dios, que no es lo mismo que dijo Moisés, que no es lo mismo que dijo Abraham cuando, según esto, Jehová, Yahvé le ordenó casi casi sacrificar a su hijo para demostrarle que su amor, o sea, que no es lo mismo de llegar con una comunidad ignorante y decirle, en el monte Sinaí el Señor se me apareció en forma de zarza ardiente y me dijo esto, esto y esto. Bueno, ¿qué no estaba alucinando el hombre? O sea, pero suponte, estaba en un viajazo completo, un viajazo, ¿no? O sea, de amapola, o sea, de las lágrimas de la amapola, ¿no? En fin, supongamos que eso fue en la antigüedad, pero que hoy, en el siglo XXI, se siga respetando esta narrativa, mientras que, repito, a una persona que diga que escuchó la voz de Dios la meten al manicomio, es algo verdaderamente aberrante, es aberrante. Entonces, eso lo quería anotar aquí porque hace tiempo que se me ocurrió, digo, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con esto? En fin, existe un popular himno que celebra cómo Josué libró la batalla de Jericó. Lo que no se menciona es lo que hicieron sus soldados después de que los muros se derrumbaron. De hecho, masacraron a todo ser vivo y luego redujeron la ciudad a cenizas, ojo, rescatando solo la plata, el oro y otras riquezas para ser colocadas en el tesoro de la casa del Señor. Esta referencia al tesoro del Señor nos recuerda que la Sagrada Biblia algunas veces se parece al libro de Mamón, rebosante de referencias sobre riquezas materiales, perlas, monedas, templos y esclavos. La mano diligente os hará ricos según nos es ordenado. Voy a cerrar ya con este último párrafo para comentar ya lo último. Yahvé tiene poca tolerancia por la disidencia democrática. Cuando 250 israelitas reconocidos en la congregación se opusieron a Moisés y a Aarón, los favoritos de Dios, un encolerizado Yahvé los baña de fuego, consumiéndolos por completo. También acaba con otros disidentes al arrojarlos vivos al pozo, haciendo que la tierra se cerrara sobre ellos. Imitando a su señor, el profeta Elías acabó con un grupo de profetas que competían con él. Y podemos seguir mencionando ejemplos de carnicerías de divina inspiración. No sin razón, Moisés exclamó jubiloso: «El Señor es un hombre de guerra». Criticamos a algunos presidentes norteamericanos por comportarse como Dios. Igualmente, alarmante es cuando Dios se comporta como algunos presidentes norteamericanos. Y pues ya, tu comentario para cerrar esta ronda, mi buen. Pues, yo creo que hay que tener una pobreza de espíritu muy grande y un vacío muy grande en tu interior para poderte comer toda esta historia, ¿no? Pero además hay que como persona hay que tener una doble moral muy fuerte, muy marcada. Cuando si realmente lees los textos y ves todo eso que acabas de mencionar y lo justificas, hay que tener una doble moral. Es una doble moral. No puedes justificar el genocidio. No. Aunque te digan que no lo tienes que tomar literalmente, bueno, si no lo tengo que tomar, ¿para qué chingados lo escribieron? Literalmente, ¿no? O sea, pues sí. O sea, yo no soy adivino. No tengo el manual para dummies de cómo leer la Biblia. Oye, pues, pero son... ¿cómo? No lo tomes literalmente. Entonces, qué posible figura podría estar representada en estas atrocidades? Dime, ¿no? No, yo no caigo, ¿eh? No, o sea, si no es literal, no entiendo. No entiendo qué tengo que... Si es una alegoría, ¿qué tengo que entender con esta alegoría, no? Claro. ¿Qué? No. ¿Estás matando hormigas o cómo? ¿Cómo es la cosa? Claro, o sea, ¿qué clase de enseñanza es el matar gente, esclavizarla, sodomizar mujeres, violarlas? O sea, ¿qué clase de enseñanza? Si no hay que tomarlo literal, sino como una enseñanza, hijo, pues qué clase de enseñanza tan jodida es, ¿no? Y sin embargo, esos creyentes fervorosos, pues si realmente son creyentes, no han leído la Biblia. Y si la leyeron, no entendieron un carajo. Es así de simple, ¿no? Sí, ya para cerrar, porque nos quedan ya un minuto. En realidad, cuando a mí me llegan los testigos a decirme que a invitarme al estudio de la Biblia, les digo, en primer lugar, ya la estudié. Y me horrorizó lo que estudié, ¿no? Yo creo que a ustedes les reservan lo que se llama en la Biblia católica el Nuevo Testamento, ¿no? A ustedes se lo reservan. Y más adelante veremos que el Nuevo Testamento tampoco está libre de aberraciones, ¿eh? Pero bueno, concediendo que solamente leen o estudian el Nuevo Testamento, solamente así se podría entender que justifiquen y que tomen como base de su moral algo tan abominable como todas estas narraciones. Abominable, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir en el lunes, en la segunda hora, revisando esto y comentando, porque lo que dice Michael Parenti, lo que dice Richard Dawkins, lo que dice Lawrence Krauss, lo que dice mucha gente, muchos humanistas, lo que decía Carl Sagan, es que no se ha hablado suficiente con un enfoque analítico, histórico, sociológico, de lo que es la religión. Hay que hablarlo a pasto, no es suficiente, hay que hablarlo y mucho en estos términos, ¿no? Bueno, pues muy buenas noches, gracias por su atención, Albert. Deseo fervientemente que te mejores. Gracias. Pastor, gracias mil. Sigamos revolucionando y tal vez, ojalá evolucionemos, porque eso sí que le va a dar sentido a nuestra existencia, ¿no? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Imagine there's no heaven. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI.